Contacto Sur, la verdad tal cual es. Buenos días, soy Macarena Alonso, conductora del programa Otras Voces en FM Crisol 92.3, una emisora de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, Argentina, haciendo comunicación popular. Les quería comentar cómo están las cosas en nuestro país, cómo estamos atravesando la situación económica, social y política, tratando de hacer un resumen. Como ustedes saben, hace 2 semanas, van a cumplirse este jueves, van a cumplirse 2 semanas del intento de magnicidio, el intento de asesinato a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos muy conmocionados todavía y se está investigando a ver si esta persona que Fernando Sabac Montiel, que es un ciudadano brasilero que vive acá desde el año 93, 35 años, que es el que le apunta con una pistola a la vicepresidenta. Bueno, se está investigando a ver si realmente actuó solo, si pertenece a alguna asociación delictiva, si fue mandado por alguien, porque, bueno, esto que ocurrió, primero los medios de comunicación no querían poner como que era un loco suelto, que fue alguien que salió y no realmente. Se pudieron ver videos en su celular de que estaba ensayando cómo gatillar el arma. Creo que no salió el tiro de milagro. O sea, estamos realmente en Argentina, si esto hubiera ocurrido, estaríamos en un. No me quiero imaginar realmente. Pero bueno, esto se tiene que investigar, se tiene que llegar a la verdad. Porque esta gente que actúa así también responde a mucho odio, muchos discursos de odio, mucho ataque mediático hacia la figura de la vicepresidenta por lo que fue su gobierno, por lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner. Y todo eso sumado más la persecución judicial que ella sufre, que sufrieron y sufren muchos funcionarios y militantes kirchneristas, todo hace que sucedan estas cosas tan terribles. Así que, bueno, realmente esperamos que esto se aclare, que se investigue y que caiga todo el peso de la ley. Además de este Sabac Montiel, está imputada su novia, Brenda Uriarte, que también parece que está implicada en el caso. Este chico no actuaba solo, sino que tenía pertenecía a algún grupo neonazi, grupos de extrema derecha. O sea, se está investigando todo eso. Más allá de la cuestión judicial y la cuestión del intento de magnicidio, la situación económica en Argentina es bastante preocupante. El gobierno está trabajando en controlar la inflación. La inflación es nuestro principal problema. Se habla de que podemos llegar a tener un índice de inflación de 3 dígitos. Hasta ahora la inflación anual es del 71%. Y más que nada la inflación nos pega mucho en los alimentos, ¿no? En los alimentos básicos, en la canasta básica. Por ejemplo, para que se den una idea, hablando en pesos, un salario mínimo actualmente es de 47.850 pesos, que equivale a 170 dólares. Y bueno, y una familia para no ser pobre necesita más del doble de eso, 111.298 pesos. O sea, necesita más del doble de lo que es un salario mínimo. Y fíjense cómo bajó. Nosotros en el año 2015 teníamos un salario mínimo en dólares de 580 dólares y hoy estamos en 170. Nos bajó mucho el nivel de vida, nos bajó mucho. Hoy en día un trabajador formal, un trabajador que trabaja, que tiene un sueldo registrado, con toda la con todos los requisitos de ley, aún así es pobre. No llega a cumplir las necesidades básicas, ¿no? Pero el problema de la vivienda también es un gran problema. Los alquileres subieron muchísimo. Realmente es preocupante la situación, por más que el gobierno ha hecho muchas acciones tendientes, varios bonos, durante la pandemia la implementación del IFE, que fue como un ingreso de emergencia. Se hizo, pero no alcanza, porque la inflación es algo que nos agobia. Y además, bueno, estamos muy condicionados con la deuda que Macri deja con el FMI, una deuda inmensa, odiosa. Y bueno, y también el ministro de Economía Sergio Massa estuvo, que el tema de Massa, lo comenté el otro día, el ministro de Economía Sergio Massa, que es integrante del gobierno, del frente de todos, del frente que nos gobierna, Tiene muy buena relación con los Estados Unidos, tiene más bien ideas más bien neoliberales, y bueno, fue a negociar una línea de crédito con el BID, con el Banco Mundial, estuvo también reunido con Cristalina Georgieva del FMI. Y si bien, bueno, nos otorgaron una línea, el BID nos otorga una línea de financiamiento de 5 mil millones de dólares, todo esto, Estados Unidos, no, esto sabemos que esto no es gratis, ¿no? Que esto no nos requiere, nos piden luego un ajuste. De hecho, Massa está implementando un ajuste en el gasto público, un ajuste grande en el Estado. Y eso es lo que nos preocupa realmente. Que las negociaciones hayan sido positivas en los Estados Unidos no quiere decir que eso repercuta favorablemente al pueblo, que realmente no se le puede ajustar más, ya no se le puede sacar más al pueblo realmente. Se está haciendo una revisión acá internamente de lo que son los programas sociales, de los planes sociales, porque también desde los medios de comunicación se ataca mucho a eso, ¿no? A los pobres que cobran programas sociales, que son programas de realmente medio salario mínimo, ni medio salario mínimo. Entonces, ir a atacar a eso justamente, pues se está revisando a ver quién lo cobra de más, a quién le corresponde, a quién no le corresponde. La idea es que todo eso se transforme en trabajo, pero bueno, es muy difícil. Y la situación, la verdad, es compleja, es compleja. Y dentro del frente gobernante, del frente de todos, hay diferentes miradas. Están los que realmente quieren un gobierno, un tipo de gobierno similar al que tuvimos con Néstor y Cristina, más distributivo, más de producción, más con miras a lo social. Y bueno, y Massa representa más, para mí, a mi entender, es la economía ortodoxa, neoliberal. Así que yo creo que estas negociaciones hay que ver si realmente van a beneficiar al pueblo o son más de lo mismo, no son a cambio de ajuste. Así que veremos, ya pronto se va a conocer el nuevo índice de inflación. El empleo, si bien tenemos una tasa de desempleo baja, un 7%, no está creciendo el empleo. Los números a nivel macro dan bien, pero el tema es que no llega, todo eso no llega, no llega al pueblo, no llega a la gente. Y bueno, se tiene que resolver lo económico, más si el año que viene nosotros tenemos elecciones en el 2023 y si queremos que vuelva a ganar el peronismo, si queremos, tenemos que dar una solución. Que no vuelva a la derecha, que no vuelva Macri, que no vuelva Macri o gente que está con Macri. También está creciendo mucho lo que son los partidos liberales, partidos libertarios se llaman. Está creciendo mucho eso más entre los jóvenes, porque la situación económica es apremiante y eso genera angustia y eso genera desazón y eso genera que también crezcan estas ideas de extrema derecha. Que son más de lo mismo, porque en realidad no plantean otra cosa diferente, pero bueno, que tienen mucho atractivo en la juventud. Así que esperemos que realmente se resuelva lo económico, que se pueda encauzar un proyecto económico soberano. A mí Massa personalmente no me convence, esta es una opinión mía, pero ojalá que se pueda encauzar la economía como para poder volver a ganar en 2023 y sacar el país adelante. Espero que les haya servido el reporte. A disposición, Macarena Alonso, conductora del programa Otras Voces, FM Crisol 92.3, Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. Saludamos el nuevo año y preparamos nuestra programación para contar con todos ustedes. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. Redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.